Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Estás escuchando En la Otra Oreja. Fuera, que pica la picadura. asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica dentro, que pica afuera. Solo de mosquito. ¿Qué pasó? Se pone un pato fuego. Dale para que tenga. Yo en el amor no tengo posesiones. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Algunos nacen en la cuneta. ¿Por qué? Otros nacen en la cuna de oro. ¿Y para qué? Algunos nacen en la pobreza. ¿Por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro. ¿Y para qué? Algunos pueden estudiar. ¿Por qué? Algunos pueden trabajar. ¿Y para qué? Las empresas tienen libertad. ¿Y por qué? Pero los pobres tenemos que pagar. ¿Y para qué? Algunos toman para olvidar. ¿Y por qué? Otros se drogan para escapar. ¿Y para qué? Y todos piensan que esto es libertad. ¿Y para qué? Pero yo digo que eso no es libertad. ¿Y dice? Rescatando los valores que renacen adentro. Revelaremos el rostro que resiste cubierto. Rapeamos.

lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky. No importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City. Conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi. Esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Policía viene a quererme arrestar. Empieza con mala forma a registrar. Sabe perfectamente que no me voy a dejar. Le pido que levante el acta, que me describa de forma exacta. Él sabe que no soy estúpido, sabe que mis balas impactan. El artículo 87 dice cuáles son mis derechos. Si no te quieres acordar, te los voy a marcar en el pecho. Y actuando con más despecho, desecho mis esperanzas. Mi hogar no va a llegar y la patrulla siempre avanza. La venganza pasa por las venas y mi semblanza cambia de posición, no tengo resignación. No se equilibra la balanza en este juego dispar, donde tu influencia no alcanza para venir y pagar. Libertad, pobres y ricos de la misma mierda tienen necesidad. Cultivando mi maldad, aguantando 8 meses de una mala investigación. Para la gente soy culpable, pues salí en televisión. La ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí la vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. El código de nuestra gente dice bo, bo, bo, bo. La ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí nos vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. El código de nuestra gente dice bo, bo, bo, bo. La ley a mí me otorga los derechos y deberes. El corrupto que las pone no las cumple, conviene joder a todo el pueblo, así ellos se entretienen. Nosotros ignorantes la pagamos como siempre. Vente corriendo, tu carro marca 100 y los putos policías te detienen otra vez. El dinero le sonríe y la multa no te sigue. La requisa es una farsa, van pasando la balanza. A todos modos lo acomodo porque el sueldo no le alcanza. Así vive mi gente, policías de pantalla. Los términos jurídicos basados en artículos han sido diseñados para fornicar vehículos, jalarte los testículos. El negocio más maldito inventado por los ricos. Agentes militares hoy son dueños de blindados. Nuestro pueblo sofocado no se mide y les grita a la mierda aprovechado. La ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí no vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. El código de nuestra gente dice bo, bo, bo, bo. La ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí no vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. El código de nuestra gente dice bo, bo, bo, bo. El delito de vida sentenciado por la ley. Falsa interpretación, es un círculo de mierda que genera violación a los derechos humanos. No le prestan atención. ¿Y qué hay de tus deberes? Se limitan a una sucia elección donde nombras a corruptos que demandan opresión. represión clandestina, haciendo la rutina, vomita en la letrina. Jueces y fiscales acordando la propina. Manual de resistencia contra los agentes negligentes que siempre van en la calle viendo cómo joden gente. Suficiente, ya no más, chota cuilia, ya verás. En la calle te equivocas, en la calle te morirás. Pasma jura por demás, llega al concierto, pónmelas. Esposas frías, zócalas, porque no pagué lo que me cobras. Estoy pensando en darte gas, si tu actitud no mejoras. Si tu ataúd no pagas, familia te espera. Aquí la ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí lo vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. El código de nuestra gente dice la ley que invade, la ley que invadirá. Somos los jueces de tu barrio, aquí lo vas a encontrar. Intentaré nuestro juego jugar. Nació argentino, murió cubano. Como un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Y nos estamos yendo una vez más de La Otra Oreja con una versión de Hasta Siempre. Los antillanos, peruanos, también con varios cubanos haciendo esta versión de Hasta Siempre. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Comandante, hombre seguro, deporte elegante, firmes ideas, humano y sensible, pusiste cepo al imposible. Como un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Recoge toda la valentía de la sangre derramada en América Latina, tanto en Cuba como en otros escenarios. Fuiste ejemplo de revolucionario. Vamos revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde impera la firmeza de tu brazo libertario. Tu ejemplo día a día, guerrillero, enseñaste que el trabajo es lo primero. Por eso queremos que nuestra juventud sean hombres y mujeres al igual que tú. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.